Dinos de qué vamos a hablar hoy. Pues de monografías en abierto. Eso es. Y entonces, ¿qué son las monografías? Lo que la gente normalmente conoce como libros, ¿no? Sí, son libros sobre todo. Son... De hecho, no sé, estoy pensando yo la primera vez que oí la palabra monografías en las obras de Sherlock Holmes, que siempre escribía monografías sobre la nicotina y no sé qué, y no tenía yo muy claro qué era la monografía. Yo creo que es que se puede entender que son básicamente libros, ¿no? Y de hecho ahora hablaremos, pero pueden ser de investigación, docentes, pueden ser incluso cosas como actas de congresos. Es un poco lo que proporcionan las monografías, es una forma de organizar la publicación de la universidad, que hasta ahora estaba fuera un poco de normativa y de organización. Bien, tenemos una parte de publicaciones dentro de la universidad y va a ser con publicaciones que se va a llevar adelante, ¿no? Esto Esto. es, la universidad desde hace tiempo tiene un servicio de publicaciones y hasta ahora pues estaba haciendo fundamentalmente con acuerdos con editoriales y también alguna publicación propia. Entonces, el año pasado se promovió una normativa específicamente para organizar la publicación de monografías en abierto, en acceso abierto, que ha llevado al despliegue de una plataforma, que es OMP, que es una plataforma bastante estándar para llevar monografías, parecida un poco a la de revistas, a JS. De hecho, Sí. es también software libre, lo hace la misma organización. Y la idea ahora pues, es que tenemos una convocatoria por la que tú puedes pedir que tu monografía sea reconocida por la universidad y publicada por la universidad como una monografía en abierto de la universidad, ¿vale? Y esa convocatoria salió el año pasado por primera vez, pero salió ya a final de curso y por motivos de ejecución económica no dio tiempo a que nada se pudiera hacer y ahora se está volviendo a hacer para este ejercicio y yo espero que saldrá ya en breve porque ya ha sido aprobada y demás. Nombraste la plataforma OMP. ¿Qué sentido tiene o qué utilidad o por qué es necesaria una plataforma para estas cosas? Bueno, por un lado porque tienes que organizar el proceso de edición, bueno, incluida la revisión previa, porque también vamos a tratar de que las monografías tengan al menos una mínima revisión previa por pares, y entonces eso hay que organizarlo de alguna manera y la plataforma ayuda a organizarlo. Y luego la propia publicación, las monografías cuando termine ya todo el proceso, pues van a quedar puestas ahí, pues en un escaparate, ¿no? La plataforma te da un poco el escaparate. Entonces ayudan en las dos cosas, en la gestión de todo el proceso de publicación, incluida la revisión, y en el escaparate después para que se vea. Bueno, es importante, ¿no? Estas plataformas de gestión porque ayudan a organizar, te Claro. marca los pendientes, Claro. desde esa misma plataforma contactas o autores o a Sí, toda la revisores. comunicación con autores, con revisores, en realidad lo que haces es modelar el proceso editorial dentro de ella y después sigues ese proceso simplemente. Sí. Y yo creo que es muy parecido al proceso de las revistas al fin y al cabo. Entonces, igual Bueno, lo que tiene. pasa es que en las revistas tenés muchos revisores, ¿no? Y es posible que en monografías no tengas esa misma cantidad. Sí, está por ver, porque todavía los reglamentos de las comisiones que vayan a hacer ¿cómo se llama? Los consejos editoriales, todavía están por hacer, pero en principio habrá que ver, pues sí, cuántas revisiones se van a pedir, de qué tipo van a ser esas revisiones, y va a depender también de las colecciones. Ahora, si quieres, hablamos de las colecciones que tenemos, Pues sí, charlemos de las colecciones, porque las colecciones a mí me suenan a ¿no? estanterías. Me las he traído aquí en el ordenador, porque por no equivocarme con ellas. Pues cada colección es un poco una tipología de monografías, ¿no? Porque las hay muy diferentes. Entonces, para empezar, tenemos actas de congresos, jornadas y demás, que normalmente han tenido su propia revisión. Entonces, esas actas pues, se publicarían tal cual y, digamos, ahí está basada en la propia revisión que se ha hecho para la jornada o para el congreso. Luego tenemos las monografías docentes, que son un poco parecidas a las publicaciones de libros docentes de las escuelas técnicas, que siempre el servicio de publicaciones pues tenía ahí los libros de la asignatura de prácticas, de no sé qué, y te ibas, te comprabas el libro para poder seguir. Y ahora es la misma idea, pero con publicación en abierto, vaya. Acá entraría lo que en algún momento habíamos pensado de las asignaturas destacadamente en abierto, Claro. el apartado de apuntes, Sí, por ¿no? ejemplo, los apuntes, y a lo mejor apuntes más ejercicios o apuntes y ejercicios por separado, según cada uno quiera, pues perfectamente suelen tener un formato de libro y podrían ser perfectamente libros docentes, ¿no? Entonces podrían entrar muy bien en esta convocatoria. Luego hay la colección de obras institucionales, que está por ver qué cosas queremos producir, pero por poner un ejemplo, en muchos sitios, y aquí se ha hecho hace tiempo, las memorias de los departamentos o de las Sí. facultades o de las escuelas. Pues esas son publicaciones institucionales, que es bueno también darles difusión, llevan un esfuerzo en hacerlas, y mucha gente le puede interesar, al menos a la gente de ese centro, ¿no? De ese departamento. Entonces esas también entrarían en la colección institucional, y ahí se supone pues, que ya la propia institución se ha encargado de que la obra tenga una calidad razonable, ¿no? O los libros homenaje, ¿no? Por ejemplo, también, en general, cualquier cosa que se publica desde la universidad, digamos, como entidad, como institución, ¿no? Luego tenemos las que tengan que ver más con divulgación y también se ha metido ahí articultura, porque tiene cada una tipología diferente, pero son también diferentes de otras tipologías, entonces serían no estrictamente obras de investigación, pero en algunos casos sí que tienen que ver con la investigación y normalmente se podrían considerar de transferencia. que están ahí un poco a veces en la raya, porque puede haber obras, por ejemplo, de cultura, que en realidad se consideren como investigación dentro del campo correspondiente, pero tiene una tipología un poco diferente de una monografía de investigación, digamos, normal, ¿no? Imagínate, pues no sé, una colección de fotografías, por ejemplo. Y luego tenemos la de investigación, que serían lo más típico de libros o monografías que presentan resultados de investigación, y es muy parecido pues, a los artículos de revistas, normalmente otro formato, normalmente más largo, ya sabéis, y en muchos campos son muy importantes. En mi campo, por ejemplo, los libros a efectos de acreditaciones y demás pues, se consideran poco, pero en otros campos son fundamentales. Entonces, la idea sería también tener esa posibilidad de publicación directamente. Y todavía nos quedan las de innovación docente, que se han considerado aparte y que también están un poco a caballo entre investigación y docencia en este caso. Hay gente que se dedica directamente como campo de investigación e innovación docente y en muchos casos pues, se podría considerar, pero en otros casos son simplemente docentes porque tienen prácticas de innovación y se hace una colección específica para eso también. Entonces, la idea de tener colecciones o de proponer colecciones es para que para quienes se presenten a la convocatoria, pues vean en qué estantería podrían Claro, tener su porque cada una va monografía. a ser diferente y probablemente cada una va a tener reglas un poco diferentes. Habrá que ir viendo cómo evoluciona, pero yo me imagino que la revisión de una obra docente pues es muy diferente de la revisión de una obra de investigación, por ejemplo, ¿no? O de una obra artística. Entonces habrá que buscar no solo a personas diferentes que la miren, sino que van a tener que tener perfiles diferentes y el propio tipo de revisión, los comentarios que se les van a pedir, etcétera, probablemente van a ser diferentes también, ¿no? Entonces cada una de ellas va a tener esas tipologías. A medio plazo también va a haber algunas que van a poder optar a sellos de calidad en investigación, la colección de investigación, por ejemplo, pero a lo mejor la colección docente no, porque tiene otra tipología diferente y es muy posible que ahí no se pueda optar a ese tipo de certificados, ¿no? De calidad. Bueno, yo creo que el tema de sellos, los índices y tal, es algo que en general siempre ha preocupado, pero con los cambios que se han planteado para el último sexenio de Areca y tal, creo que la gente pues está bastante más Claro. encima, ¿no? De cómo. Sí, los sellos al final de calidad editorial o vamos, de estilo, digamos, el sello de ANECA, perdón, de FECID, por Déficit. ejemplo, te da una cierta garantía de que se cumplen unos requisitos mínimos, pues yo qué sé, de revisión De por revisión. pares, de proceso editorial, de independencia del comité editorial, cosas de ese estilo, que luego cuando vas a pedir, por ejemplo, una acreditación, pues se tienen en cuenta. Eso no quiere decir que automáticamente cualquier cosa que hayas publicado ahí te sirva. Depende del campo, depende de las normas de cada año, etcétera. Pero al menos sí que te dan una base que te dice, bueno, pues esto lo he cumplido, estos requisitos mínimos, y luego ya de ahí para adelante, pues habrá que ver en si mi campo eso cuenta o cuánto cuenta o para qué, porque además no es lo mismo un sexenio que una acreditación a contrato de doctor, por ejemplo, ¿no? Entonces, Bueno. pero sí que nos gustaría que el trabajo que hacen la gente de la universidad pues se vea reconocido lo mejor posible, que si tú has hecho un buen libro, por ejemplo, pues no se quede atrás a la hora de que te cuente pues, no sé qué, porque no cumple no sé qué requisito formal. Entonces lo que vamos a tratar es de que sobre todo la parte de requisitos formales pues se cumpla lo mejor posible y luego, claro, la obra además tendrá que tener su Bueno, calidad científica, ¿no? entonces, bueno, esa la parte de la calidad científica está a cargo de quien propone, ¿no? Claro. Hacerle la monografía, pero desde el lado de la universidad, entonces lo que se va a poner es justamente todo ese ayuda, apoyo y guía para conseguir los sellos Sí, y. básicamente para cumplir los mínimos formales que luego te permitan pues, poder proponer esa obra pues, para una acreditación, por ejemplo, o simplemente para que tus colegas sepan que esa obra, cuando la van a leer, pues ha cumplido ya unos requisitos mínimos, con lo cual también es más fácil que la gente de tu campo, por ejemplo, pues se anime a leerla, porque no es una autopublicación que ha hecho cualquiera simplemente porque le da la gana, ¿no? Y en ese espíritu también, en la convocatoria se pueden proponer colecciones de monografías. Las colecciones de monografías son, normalmente colecciones temáticas y eso funciona muy parecido a una revista, pero con libros en vez de con artículos. Entonces, la idea es que tú propones una colección de monografías, no sé, sobre mariposas amarillas. Entonces, cualquiera que escriba libros sobre mariposas amarillas de la universidad o de otros sitios puede venir y publicarlo. Entonces, se le publica en abierto y la colección puede también optar a sellos y demás, muy parecido como una revista. Dijiste algo de otros lados. Sí, porque las colecciones no tienen por qué ser solo de gente de la universidad. De hecho, igual que en las revistas, en las colecciones normalmente se prima el que sean variadas, digamos, en cuanto a todo. Eso incluye el comité editorial, pero también incluye los autores de los artículos y demás. Entonces, por eso decía que funciona muy parecido a una revista. Entonces, en realidad no es hacer una colección para que la gente de mi departamento, por ejemplo, pueda publicar. Por supuesto, ellos podrán publicar, pero también podrá publicar gente de otros sitios si publican ese tema. La idea es tener colecciones temáticas que sean interesantes en tal tema y que pues, cualquiera que trabaje en ese tema pueda publicar en ellas, ¿no? Bien, bien. Ay, qué chulo, ¿no? Bueno, no sé. ¿Y cuánto falta para que esto empiece a funcionar? Pues como decía, la normativa del año pasado ya se publicó, pero se publicó muy tarde, en diciembre. Entonces, quien quiera puede estar en el tablón, yo creo que estará todavía en el tablón, y si no la tenemos colgada en Ofilibre, y la puede ver porque la de este año es prácticamente la misma. Entonces, puede ir viendo cómo está e incluso podría enviarnos si quisiera una solicitud. Pero mientras eso termine de estar formalizado, pues habrá que dejarlo un poquito congelada. pero yo espero que en las próximas semanas estaría pendiente del trámite de firma del rector, porque ya fue aprobado en la comisión de publicación abierta, y entonces deberían ser semanas o días, quizás. Entonces, yo espero que salga muy pronto. Ya lo pondremos un anuncio en nuestro web, ¿verdad? Sí, ay, qué emoción. Me gusta cuando salen estas cosas que llevan ahí tiempo, sobre todo que tuvimos varios anuncios, ¿no? De esto, de que teníamos abierto, bueno, no abierto, pero como que íbamos a empezar con un piloto de las asignaturas destacadamente en abierto y todavía no se hizo. Sí, va un poco retrasado porque tenemos un servicio muy Reducido. reducido. Tenemos una sola persona, bueno, Laura, ya Laura. los que seguís un poco esto ya la conocéis también seguramente. Y bueno, entre otras cosas, ahora esperamos que durante este año se pueda reforzar también el servicio y se pueda, pues, poner un poco en marcha todo. Ten en cuenta que hasta ahora no ha habido una, digamos, reglamentación de la publicación en la universidad. Es la primera vez que la va a haber. Entonces, al hilo de esto, pues ahora deberían aparecer también más recursos y, en principio, hay compromisos para que así sea. Bueno, bien, entonces. Espero que sí. No sé si nos dejamos algo de todo esto. No, creo Yo creo que que hemos contado ya lo hemos que. contado Hoy todo. dejamos de aburrir a la gente ya. Bueno, pero nosotros podríamos hacer un libro con nuestras memorias de la UFI Libre, ¿no? Lo primero que tener memoria, así que cada vez me olvido más de todo. Bueno, pero tenemos un becario de colaboración que nos puede ayudar a escribirla, ¿no? Sí, podemos. Podríamos ver cómo hacer la historia de la UFI Libre como algún día. Pues sí, para que en algún otro momento se pueda replicar en otro Sí, lado. no sería mala idea. Bien, bien. Bueno, entonces por hoy, hasta acá, ¿no? Yo creo que hasta aquí hemos llegado. Pues sí. Bueno, Hasta la semana que viene. hasta la semana que viene. Chao.